Diputado doctor Recalde, buena mañana. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. Cuando Biolcati me dice que él es la patria, que lo corporativo, el campo, es la columna vertebral, ¿yo qué le tengo que decir a...? Me parece que es una propia de quien se cree la patria. Me parece que... A mí me sorprendió, entre varios epítetos, que acusaba al gobierno de soberbio y autoritario desde la sociedad rural. Cuando realmente es una entidad que, cuando uno analiza la historia de los últimos 150 años, ha estado complicada con todos los gobiernos autoritarios, ¿no? Así es. Con todos los golpes de Estado. Así es. Y la soberbia, bueno. Cuando me vienen a pedir baja de retenciones y el 82% móvil, ¿usted qué dice? Que es esquizofrénico. Usted no puede desfinanciar el Estado para pidiéndole además que justicia social desde la sociedad rural, ¿no? Mire, la sociedad rural, hace 2 años se votó en el Consejo Nacional de Trabajo Agrario la limitación de la jornada a 8 horas diarias o 48 horas semanales. La sociedad rural fue una de las entidades que votó en contra. Desde ese lugar, bueno, reclamar justicia social, me parece... Con este dato que usted me está dando, y hoy incluso... seguramente en alguna declaración que usted haya hecho, también se toma, a partir incluso de otros datos de la realidad vinculados con el Ministerio de Trabajo, sí, la etapa de tiempo argentino es que el 75% de los trabajadores del campo están en negro. Sí, yo el porcentaje no lo conozco exactamente. Esto es un dato del Ministerio del Trabajo, con picos de empleo no registrado y hasta el 92. Es la actividad que tiene más trabajo en negro, mayor capacidad para producir accidente de trabajo y mayor explotación de trabajo infantil. Bueno, esto es fácil. Mire, hay una localidad en Santa Fe que usaban a los chicos como postes de señal para que las avionetas fumigaran. Ah, sí, sí, los banderilleros. ¿Sí? Son los niños banderilleros. Banderilleros. Sí, sé de qué se trata. Más lo que se tienen que comer los niños, sus pulmones, a propósito de las fumigaciones. Por toda esta porquería que andan dando vueltas. Desde ese lugar hablar de justicia social, los derechos humanos... bueno, parece medio hipócrita, ¿no? Mañana, martes, comienza el debate Consejo Salario Mínimo. Sí. ¿Desde dónde tengo que también leer lo que se va a discutir? Del lado de la CGT lo que va a tratar es obtener el mayor mínimo, salario mínimo vital y móvil posible, como ha pasado. Y lo que hay que reivindicar es la política, una política estable de calidad institucional desconocida durante muchísimos años en nuestro país, desconocida por el menemismo, por la Alianza. 11 años paralizado el Consejo de Salarios sin fijar el monto. Nosotros, a mí personalmente me tocó patrocinar a lo que era el MTA, Moyano, Palacio, Viviani, Biomata, etcétera, 35 sindicatos en un recurso de amparo para que se exija, la justicia lo exija al Poder Ejecutivo a convocar al Consejo de Salario. Y ahora todos los años se va fijando. Me asombró algunas declaraciones, diciendo que ya el salario mínimo fijado era suficiente, ¿no? Desconociendo esta, digamos, que ha habido aumento de precios. Así que, pero bueno, siempre el posicionamiento de empresario es así reticente, ¿no? Cuando algunos patalean incluso por estas asignaciones familiares y no se dan cuenta que en la vuelta del dinero vuelve al mismo dueño del capital. Es que ignoran en suavidez, digamos, muchos ignoran que el salario no es solo costo laboral, sino que también consumo e inversión. Entonces, aunque sea, digamos, esa mirada un poco más inteligente, ¿no?, del valor que tiene el salario para el mercado interno. Pero bueno, uno está acostumbrado a escuchar estas declaraciones. Hay alguna, mire... en un momento dado, la Unión Industrial Argentina dijo, en sociedad con la sociedad rural, que si se aplicaba un decreto que había sancionado el general Perón, en 2 años quebraba la industria. Esto fue el decreto del aguinaldo, 1945. Ah. Nunca creció tanto la industria como a partir del 46, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, yo creo que el pueblo nos engaña. Y realmente es lamentable algunas fotos que tuvimos ahí con la oposición reunida en la sociedad rural, ¿no? A mí realmente me pareció desdoloso para la condición política, ¿no? Don Héctor Recalde, Telma Luchana, y una pregunta. En este momento... No, sí. La periodista Telma Luchana, y una pregunta. Sí, cómo no. Doctor Recalde le decía... Hable un poco más alto porque se va la voz. Le quería preguntar, porque sí. Usted menciona justamente a la Unión Industrial, y este año una de las ausencias importantes fue el representante de la Unión Industrial. ¿Qué reflexión le merece eso? Me parece bien que no haya concurrido, pero creo que fue el presidente de la Unión Industrial. Creo que el que no fue de Mendigura. Ah, es verdad. Pero las ausencias, si tienen una connotación política, me parece bien que no se presten a esto, ¿no? Cuando algunos arremeten en esta vuelta de las vacaciones porque quieren el 82% móvil, ¿qué se les dice? El 82% móvil lo queremos todos, el 100% móvil querríamos tener. El tema es de dónde salen los recursos. Además, fíjense, bueno, quienes precarizaron el empleo, quienes aumentaron el trabajo en negro, quienes congelaron las jubilaciones con una ley de emergencia como hizo Alfonsín en el 86, 87... quienes bajaron las contribuciones patronales, cavaron el 93, quienes rebajaron el monto de las asignaciones familiares, Patricia Bullrich, quienes bajaron el monto de los saberes jubilatorios, realmente, si ahora se arrepintieron, siempre suelo citar a Evita, que decía bienvenido a rezagados, pero carecen de autoridad moral para reclamar con la fuerza que lo hacen a un gobierno que se caracterizó por ser el gobierno, que después del gobierno del general Perón fue el que más consideración tuvo con la situación de los jubilados. Hoy hay una publicación que firma Roberto Navarro que dice que el presupuesto de PAMI aumentó 500% desde el 2003, sí. Hablando de los ingresos indirectos que representa un gasto equivalente. ¿No? La cobertura médica, los remedios, los servicios que presta la institución. Todo el gasto social en el presupuesto aumentó un 50% aproximadamente del 2003 hasta hoy. Así que esos son... goles son amores, ¿no? Sí. Estos son datos concretos de la realidad. Mire, la discusión que tuvimos con la movilidad jubilatoria, ni hablemos de los sectores de derecha, con sectores de centro-izquierda incluso, que habían dicho que la movilidad realmente era una fórmula desastrosa que iba a dar en el primer año, que lo discutimos en el 2008 esto, que en el primer año iba a dar un 3,8%. Y yo, que no había analizado la fórmula, bueno, si puede ser que nos equivoquemos. Me puse a analizarlo y dije, con mis asesores, obviamente, ¿no?, que iba a dar aproximadamente un 20% anual y que el primer semestre entre el 11 y el 12%. Y la realidad, esto lo publicó un reportaje de Visio Crítica un mes antes de que comenzara la vigencia de la ley. La realidad fue que no fue el 11 o el 12, fue el 11,59. Y en el año no fue el 20, fue el 19%. Pero estábamos muchísimo más cerca de la verdad nosotros que aquellos que criticaban la fórmula, ¿no? Es más, insistieron con que el RIFTE era mucho mejor para hacer el cálculo de la fórmula. Entonces dijimos, bueno, está bien, que sea el índice de remuneración que tiene el Ministerio de Trabajo o el RIFTE, el que quieran, el mejor, que de los dos el mejor. Si hubiéramos aplicado el RIFTE, estarían peor los jubilados. Hay que hacer un poco de autocrítica, la verdad, uno extraña un poco esa mirada más amplia, más generosa con las cuestiones que tienen que ser cuestiones de Estado, ¿no? Héctor Recalde, buena mañana, muchas gracias. Buen día, gracias a ustedes.